como lo central que estamos pidiendo es la derogación del decreto 843, vamos a invitar en este momento a hablar a Florencia Polo. Ella es compañera con discapacidad y acompañante terapéutica. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Como persona con discapacidad y acompañante terapéutica, me ha convocado acá a Mónica para pedir la derogación de este decreto 843, que es aberrante porque significa que las personas con discapacidad no podemos trabajar. No se cumpliría el derecho al trabajo, sobre todo de las personas con discapacidad. Si bien, como decía Mónica, es un monto ínfimo, el monto de la pensión no contributiva, realmente que se quite retrocede y causa un problema muy grande en la economía de nosotros, las personas con discapacidad. Como acompañante terapéutica también lo veo en mis acompañados, si bien hay personas que tienen la suerte, porque es una suerte, y de tener cobertura, hay personas que sin la pensión no contributiva quedarían sin el servicio de tener una obra social, y ahí quedaría en la nada los tratamientos, los acompañamientos de las personas, de niños, niñas, adolescentes y personas adultas. Como acompañante terapéutica también me veo perjudicada porque la ley se sancionó en media sanción el año pasado y este gobierno obviamente la patea. Y también el año pasado, justamente La Libertad Avanza, dijo que no a la ley de acompañante terapéutico, porque la salud mental también para ellos no es importante, y lo vemos reflejado en el gobierno, que la salud mental no es importante. Así que estamos acá para luchar, para seguir luchando, siempre hemos sido excluidos, no es que es solamente en esta ocasión, pero la sociedad está cada vez menos empática y se ve reflejado justamente en este tipo de medidas y que la gente no reaccione. La gente está dormida, entonces tenemos que de nuestro lugar, desde lo que podemos hacer, estar acá, apoyarnos, unirnos cada vez más, familiares, personas con discapacidad, prestadores, para que no sigan avasallando contra nosotros, contra los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Gracias, Flor. Algo para agregar, que el decreto 843 le niega la oportunidad a las personas con discapacidad de un trabajo digno, porque saca la compatibilidad de la pensión con el trabajo registrado y con el monotributo social. Esto lo decimos porque la mayoría de las personas con discapacidad trabajamos de la economía popular y sin monotributo social no podremos trabajar. Y como lo decía acá Flor, el ingreso de la pensión no contributiva, que es un 70% de una jubilación mínima, ninguna persona podría vivir con ese ingreso, pero mucho menos una persona con discapacidad, pues porque nuestra vida es demasiado cara. Muchas gracias, Flor. Gracias.